emigré a España también para vivir en costa, en Galicia, que está al lado de Portugal, que es el Atlántico, y después fui a vivir a Barcelona. Y cuando, bueno, no es que haya decidido venir a vivir a Suiza, sino que la vida me trajo aquí a empujones tres veces y yo que no, y al final, pues, afortunadamente Suiza tiene lagos, para mí es muy importante. La anécdota más conmovedora para mí con el agua es la visita que hice en el iceberg en los Alpes, cerca de Zermatt. Fueron dos horas en las que entré al iceberg y no pude dejar de llorar. Pero era un llanto como cuanto de dolor, que es como cuando se ha muerto alguien, que no puedes parar de llorar, y era un llanto compasivo además. Hay vídeos de eso, de la persona que va a comer. ¿Cómo es posible que no puedas parar de llorar? Decía, no es voluntario, es algo que es voluntario. Y la sensación ya era, qué arrogantes somos, qué diminutos somos. ¿Cómo pretendemos destruir esto? Si ella, si ella quiera solamente un movimiento, pues, es lo más importante. Soy tejedora del tradicional costurero de la abuela, donde las mujeres se reunían a hablar todas esas epopeyas y las gestas familiares. Y era como un escape profundo, para, ya que igual tenían que quedarse todos esos años ahí, juiciosas, cocinando. Entonces se juntaban, es un escape. Allí pasaba cualquier cosa, se arreglaban matrimonios, se hacían ajuares y se contaban los chismes. Pues. Pero era como un complot de las mujeres, porque a lo largo de la historia nos han invisibilizado. O sea, hemos hecho tanta cosa, pero nos han orillado, lo han tapado. Entonces, es una cosa de resistencia, un activismo ahí cosiendo, cosiendo lo que era antes, ahora. Pues igual las mujeres de aquí, de Medellín, eso es lo que hicieron cuando pusieron costureros de visita. Era como una, ¿qué? Resistencia a lo lúdico y entretenido que era el rosario y la misa. Entonces traen pues como todas esas cosas de por allá, el té, reunirnos, consumir. Entonces sí, seguimos resistiendo así. Bueno, yo lo que traté de hacer aquí es seguir las líneas del dibujo original de la tela. Y me imaginé que es como un río el que va recorriendo todo este territorio, que como hablamos de agua. En general, mira, yo estudié unos años arquitectura, y claro, como las ciudades van naciendo alrededor de los ríos, porque es el principal alimento para la vida, para los árboles, para los animales, para todo. Y cómo la humanidad ha respetado un poco esta fuente que es el agua. Pero yo creo que como se vio en lo que fue el lockdown y acá en Europa, por lo menos, que las ciudades en un mes se limpiaron. Es como que la gente estaba en sus casas, no salían con el auto y qué sé yo. Que volvieron a la naturaleza, pero en un mes. Entonces, cuando se acabe la humanidad, mira que aquí el agua, los ríos se van a recuperar. Así que, tranquilo. Y del agua, a mí me encantaba dormir junto a mi mamá cuando llovía. Eso era una cosa mágica. Entonces, cuando hablan de agua, yo me imagino lluvia, yo me imagino afuera, porque mamá nos hacía entrar, venga que se enferman. Y no, uno no se enfermaba. Yo creo que sí, pero pero pasaba muy rico con el agua. Mi intención es que el río de Los Ángeles es natural, sin fronteras, pero cuando está en la ciudad, representar en este cuartos, hay un pared, ¿cómo se dice? Pared like alta. ¿Muro? Muro, de contención. Muro, de ya. Like, contiene el agua. Sí. Y la ciudad hacerlo este concreto, y eso no hay agua. En una parte del río, todo el agua pared, pero no también es un dam. Es like. Y entonces el río solamente y almost invisible. Invisible. Cerca de que yo vivo, mi casa es cerca de esta parte del río y solamente si es like como esta parte del río. Oh, no. So es poquito invisible, pero yo. En mi concepción, el agua es continuar, pero no sé a dónde continuar. Sí, sí, sí. Pero es like un poquito invisible. Invisible. Yeah, yeah. Pero yo creo también que el corazón, si agua, el corazón del río está. ¿Cómo se dice? Like, even though. No, no queda. Aunque. Ya, yeah, aunque ciudad. Contra el muro. ¿De contenido? Stop. Pare, aunque sea detenido. Pare. Frenado por. Ya, yeah, ya. Yeah. Aunque el ciudad pare, el yeah. Sol, la alma del río es like las relaciones de la gente. So, es interesante. Ay, es muy bonito. Está tremendo. Porque el río es como vida, igual sigue habiendo vida allí, aunque el agua aunque no esté lo presente. Yeah. Sí. Porque el espíritu del agua está ahí, ¿no? Yeah, está generando vida por encima, así, todo tapado. Ya, en esta situación no hay agua, pero hay las relaciones de agua. El río está vivo, igual. ¿Quieres cortarlo? Ya, yeah, corto. Yeah. ¿Con esas? Esas son buenas cortas. ¿Yo? Okay. ¿Yo? No, ¿en el círculo o qué? ¿Es you think? Que me gusta cuadrada. Ya. Yeah. Me gusta cuadrada. Ya, yeah, yo tú okay. Cortas porque tiene la visión. Ok, muchas gracias. No, muchas gracias por este ejercicio. Me gusta mucho. Mi papá es de la costa, de Corozal, de la sabana costera, Corozal Sucre. Nosotros siempre en vacaciones nos enviaban allí. Donde mis tías, pues unas mujeres súper religiosas, de las que estaban como entregadas al servicio de la iglesia y de lo que se ofreciera en la iglesia y aparte de eso, pues súper, súper conservadoras. Entonces, cerca donde ellas vivían había un paso de agua, lo llamaban el arroyo, que era súper, súper lindo, muy caudaloso, era muy, muy, muy chévere. Y uno podía pasar el arroyo y tenía como una isla al otro lado, como en la ciénaga. Era como la ciénaga, pasaba mucha agua y al otro día había como, al otro lado había como un islote. Entonces uno podía ir nadando hasta allá, llegar al islote, pues jugar, pero había un inconveniente y era que a las mujeres no nos dejaban hacer eso. Entonces todos mis primos hombres y mi hermano se iban al arroyo, ponían en la camiseta, ponían la ropa, la amarraban, se la amarraban a la cabeza, cruzaban el arroyo, llegaban al otro lado. Y nosotras las mujeres nos quedábamos en la casa, en la ventana mirando, pues no se alcanzaba a ver, pero pensando en que, ah, qué rico haber podido ir al arroyo, poder pasar. Antojándose, ellos llegaban embarrados, llegaban pues felices, toda la tarde, se iban como desde las 6 de la mañana, llegaban a las 3 de la tarde. y llegaban a hablar de todo lo que habían hecho en el arroyo, porque no era cosa de niñas, porque pues nos embarrábamos, porque pues porque eso no era cosa de niñas, porque eso era cosa de hombres, porque estar sucio es cosa de hombres, porque ir a, pues ellos iban a pescar, entonces pescar es cosa de hombres, pues porque no podíamos, entonces todas las vacaciones era lo mismo, y yo, pues mis papás nunca pues hicieron como esa diferenciación entre mi hermano y yo en relación a eso. Entonces para mí era súper duro llegar allá. Yo le decía, papá, pero es que mis tías no me dejan ir al arroyo. Ay, pero pues es que así son, téngale paciencia a sus tías. Ah, no, era súper, súper. A mí me da mucha pereza ir porque yo decía, pues es que mi hermano se le va a pasar todas las vacaciones en el arroyo y yo me voy a pasar todas las vacaciones en la casa. Ahí encerrada, jugando con las muñecas, ayudando a lavar los trastes. Pues va a ser súper, súper aburrido. Y ya después, cuando pasó el tiempo y como que eso ya no era tan de solo hombres, ya yo era adolescente y volví a... Y pues con la intención de visitar el arroyo, de poder pasar el arroyo. ¿De sola? Sí, sí, o sea, de poderlo disfrutar. Sí, el arroyo ya se había secado. Estaba allá en la costa, el sistema de acueducto y de basuras es súper deficiente, entonces la gente lo cogió de botadero, construyeron como a la orilla del arroyo unos conjuntos de casas súper lindos, pero se volvió el botadero de escombros de esas construcciones, el vertedero de basuras, entonces pues nunca me pude bañar en el arroyo, pero era súper lindo. Y en Semana Santa, como llovía mucho, pues entonces se levantaba mucho más y uno veía los pececitos saltando, era súper lindo porque era un brazo de la ciénaga, súper lindo. What's the name of the lake? Depends. Depends on the level. Some people call it Lake Geneva. Depends on where you are. But when we were talking, I was thinking, this place is the place. Where? I was imagining that you were from. Ella realmente es de una villa chiquita, cercana a Ginebra. Y está diciendo que el lago se llama Lemon. And it's also a frontier. It's also a frontier to France. La frontera con Francia. Bueno, mi nombre es Marina. Yo soy española. De la costa mediterránea, yo vengo de una ciudad que se llama Valencia, está un poco más abajo de Barcelona. Estoy aquí en Colombia porque soy bióloga, me gusta mucho la biología tropical y estoy ahora mismo haciendo una maestría en la Nacional en la que estoy estudiando un proyecto de reforestación que se está haciendo aquí en las zonas rurales de Medellín, se llama Más Bosques para Medellín, y precisamente el objetivo de este estudio, del proyecto como tal es recuperar agua para la ciudad, ¿cierto? Porque toda la deforestación que se ha estado haciendo y todo el maltrato a las fuentes de agua de las que se nutre la ciudad, que además cada vez es más grande y cada vez demanda más, estaba dejando sin... pues estaba acabando todo el suministro y amenazándolo. Entonces desde hace 10 años están tratando de repoblar y en teoría va hasta el 2050 y ojalá que les dé tiempo a sembrar mucho más. Les cuento, por contar algo bonito, que esos bosques están creciendo muy bien, son con especies nativas, ya tienen muchas aves, tienen también mucha regeneración, pues muchas plantas que espontáneamente están llegando a esas plantaciones. Entonces, bueno, también hay historias de esperanza, pero a mí lo que me parece es que es como que arrasamos y luego volvemos a sembrar, porque hay zonas en este país muy hermosas y con mucho valor desde todos los puntos de vista ambiental, cultural, desde el punto de vista del sostenimiento de vida de la gente, que se arrasan porque ahora cuidamos los cerros de aquí, pero seguimos necesitando explotar y explotamos en otra parte, que también, pues como tú has mencionado, es lo que pasa en Europa, ¿no? Todo muy, está muy bonito a costa de que todas las cosas feas o malas o de destrucción se realizan en otros países o en las zonas empobrecidas de los, del mismo país. En mi país también pasa que la ruralidad es muy maltratada, que se promueve el despoblamiento de la ruralidad para establecer allí macrogranjas, para establecer campos eólicos, campos solares, todas esas cosas. Nos vimos invitadas a conectarnos con nuestros cuerpos de agua. Vengo de la frontera noreste de México, que significa que mi familia y donde yo crezco es una región dividida por una frontera, pero realmente ecológicamente es una región descrita por un landscape que es el delta del río Bravo, Río Grande. Incluso el mismo río tiene dos nombres. Del lado mexicano lo llamamos Río Bravo. Nos inscribimos a la historia que se nos cuenta y se nos dice: somos el fin de la nación, el fin de Latinoamérica, whatever, no. Y en Estados Unidos le llaman Río Grande. Es un río que en el área del delta, igual que cualquier otro sistema de delta, es muy sinuoso, es uno de los más sinuosos de Latinoamérica, o más bien solía ser uno de los más sinuosos de Latinoamérica. Y también es un área que es incluso reconocida por la UNESCO como un área que está en un proceso de devastación, se puede decir, progresiva, a partir de la presencia de industria transnacional, que se extiende a la zona de cultivos. Hay muchos cultivos de sorgo especialmente. Por eso cuando vi los cuadritos dije, ¡ah! Andrita, pon lo que tú quieras. Como lo bonito, lo brillante, algo mágico también. B-U-R-B-U. Y más o menos es un poco la situación de cuando el agua llega. ¿Yo? Y se ve como algo acumulado. Burbujas flotantes. Muy denso. Como algo un poco así infantil. Me encantan las burbujas flotantes. ¿Pudiste hacer la razón? Muy Andreita. Sí, a la final sí. Y también diferentes grosores. Yo estoy tratando de hacer una interpretación de todo lo que un poco. Muchas gracias. Y puedes ponerla donde quieras. Quería explicarte también mi... Sí, por favor. Entonces, estos son como las rutas del agua. Viviendo. Que el agua siempre va a encontrar su ruta. Y también son las rutas de migración, ¿no? Las rutas de... las migrantes siempre llegan a un espacio físicamente, quizás no en una en un nivel de corazón, pero puede hay un muro, pero también los migrantes van a encontrar su ruta. Pero aquí también es un poco de sangre también, ¿no? Porque hay mucha violencia y los muertos en la ruta. Yo vivo en Itagüí, casi La Estrella, y pues en La Estrella están los charcos de La Estrella al lado de Compama, pues. Y ese es como el parche familiar de la gente cada domingo. Entonces, pues yo trato de no ir un domingo porque pues realmente va mucha gente, mucha gente. Y precisamente pues hace una semana fui a los charcos y no, pues, siempre es como una sensación muy bonita porque pues allá encontramos como una cantidad de especies, por ejemplo de mariposas, que no se ven como en ningún otro lado, ¿cierto? Entonces es como demasiado bonito hacer esa caminata y encontrarse como con tantas especies. También pues soy fotógrafa y una vez iba a hacer unas fotografías allá en el río. Subiendo nos encontramos una serpiente enorme, pues lo más tranquila pasando por el agua y ya, solo pasó. Son negras o verdes. Tenía manchitas cafés, sí. Y pues y tarántulas, una cosa, una diversidad muy bonita en ese lugar, pues que es como tan cercano a la ciudad. Entonces siempre es como de sorprenderse. Siempre que pasamos por el río Magdalena, pues mi abuelo, yo no lo conocí, pero él se murió antes de que yo naciera y sus cenizas las lanzaron al río. Entonces parece que fue como un momento muy lindo con uno de los mejores amigos de mi abuelo, que es Juliño. Y él pues amaba mucho ese río, parece que en su juventud nadaban mucho por ahí, todas mis tías, o sea, tenían como una relación muy fuerte con el río, tuvieron que irse por algo fuerte y tuvieron que irse todos a Bogotá. Y entonces cada vez que pasamos es como saluden al abuelo, como díganle hola. Every time with his family. Entonces a mí siempre como que paso por ahí, como nunca lo conocí, pero conozco todas sus historias y las historias de la familia. Es como, para mí es como una de las maneras más lindas de, o sea, yo no creo que me gustaría tomar esa forma que él decidió, no sé, como de libertad, no de irse a ese río que le pertenece, después irse a todas partes, y siento que con una conexión para mí, con, no solo con él, sino como con ancestralidad familiar, es el agua. Entonces, y tengo mucho miedo al agua también, pero mucho respeto. Es el mar Mediterráneo. Muchas veces he pensado que, pues leyendo y eso, que una de las cosas más impresionantes de leer es esas personas que conocen el mar más mayores, de forma que se pueden acordar de él. Y es impresionante esos relatos de enfrentarse a esa inmensidad, a las olas, a todo eso. Y yo realmente no tengo recuerdo, el mar ha estado conmigo siempre. Una relación como muy simbiótica, muy, o sea, yo visito el mar, me baño en él, en el tiempos que hace calor, pero también lo visito en invierno simplemente para pasear, para estar, para ver lo que trae el mar después de las tormentas, que cada vez es más basura y menos como conchitas y eso. Y también pues mi madre es de otra zona del país, más montañosa, y entonces también pues tengo mucha relación con las montañas de mi país, me he bañado en muchos ríos, mi familia le gusta mucho caminar, hemos hecho caminatas a muchas fuentes y nacimientos, y eso es muy bonito, pero sí es verdad que mi país está desertificando cada vez más, y cada vez más ves ríos que se secan, y luego vienen lluvias torrenciales que no deberían estar llegando de esa manera, y lo arrasan todo realmente, ni siquiera tienen un poder sanador muchas veces, sino que arrasan también la vegetación, la erosión de la tierra, y eso sí es un problema grande, la verdad. Pero bueno, aquí estamos para conversar todo eso. Sí, bueno, es un cuerpo de agua muy conflictivo, por esto que has comentado tú de la migración, por supuesto que se nos está convirtiendo en una fosa común, así de claro. Y también por el tema del turismo, porque el mar Mediterráneo es muy cerradito, solo tiene esta parte que está entre el sur de España y África para pasar, para renovar las aguas, el estrecho de Gibraltar. Entonces ese mar no sé cuántos miles de años tarda en renovar sus aguas con el océano Atlántico. Y claro, y es un mar que por lo bonito, por su belleza, por sus cosas, toda Europa se viene al Mediterráneo en verano a contaminar, todos los cruceros por el Mediterráneo. Y es un mar que no tiene tanta capacidad de regenerarse porque es casi un estanque gigante. Entonces eso también está siendo un problema para la gente que vive del mar, para la gente que vive junto al mar. Y hay un conflicto muy grande entre la gente que ya ha hecho su vida del turismo en esas zonas y la gente que vive de la pesca y está viendo cómo todo se está destruyendo y están perdiendo su medio de vida. La primera vez que fui a un charco, que fue en Cocorná, con amigos, fue súper chévere. La primera vez que conocí el mar, que yo también conocí el mar, más bien grandecita, como a los 17 años, y fue también maravilloso. Yo pensé pues que no iba a ser capaz de meterme o me iba a dar mucho miedo, y estaba como que no quiero salir, es mágico, además que uno ingresa y ve ahí como los peces y todo, y pues fue genial. La primera vez en el páramo también, como ver esas lagunas de alta montaña que son también tan mágicas, como esos espejos de agua hermosos. Entonces han sido pocas experiencias, pero siempre ha sido como una experiencia muy mágica desde esos cuerpos de agua pues naturales. Pero también siento que he tenido como muy presente el agua como relacionado a cosas pues como de contaminación, porque nosotros pues acá, o sea, yo soy de Río Negro y siempre, por ejemplo, el Río Negro para mí ha sido como muy ajeno. Mis papás y eso me decían que cuando ellos eran más jóvenes podían ir al río, también había como era un punto de encuentro, de convivencia, de hacer como el sancocho, de congregación. Pero en este momento y desde hace, pues desde que yo tengo memoria de niña, yo no recuerdo como una convivencia comunitaria alrededor del río, nunca. O sea, siempre el río ha sido súper ajeno e incluso como que visualmente también es muy ajeno porque no pasa por ciertas partes tan centrales, y por donde pasaba, al menos en donde yo vivía, que era El Porvenir, estaba como aislado en una parte que era súper peligroso meterse, pues como una quebrada que desembocaba pues en el río. Es apenas es que se está como... pues que se hizo una ciclovía en esa zona y ya la gente está caminando por la zona, tiene el río, además eso tiene unas especies arbóreas también como muy especiales porque es una zona de inundación muy fuerte, entonces hay como unas especies ahí muy importantes. Por ejemplo, allá en Río Negro hay varios humedales, y había muchos humedales antes de que empezara pues como todo este boom inmobiliario que está pasando allá. Y también yo siento que pues siempre todos éramos como, o sea, todos en Río Negro y mis amigos y todo como muy ajenos a que existían esas cosas, apenas como que nos estamos dando cuenta. Aquí el río Medellín pues es evidente para todos como la contaminación, los olores. Yo soy microbióloga y, y trabajé mi tesis en agua residual, entonces era como también súper latente esa presencia como de lo que le estamos haciendo al río. Y recuerdo que de niña algo que me impactó muchísimo, muchísimo, fue darme cuenta que cuando uno vaciaba el baño, pues yo imaginaba que eso se iba como por un hoyo negro y como que eso ya desaparecía y pues mágicamente no pasaba nada con esa agua. Pero ya después me di cuenta como que la mayoría de lugares en Colombia, a menos por ejemplo Medellín y muy pocas ciudades que tienen plantas de tratamiento, eso cae a los ríos. O sea, todo lo que usted eche por el baño, pues cae al río. Entonces para mí eso fue como... Y también viajando, por ejemplo, me acuerdo que en Jardín, una vez que estuve en una casa en donde como que no abría el sanitario y era el hueco hacia la quebrada. O sea, directamente, ahí sí era más claro y evidente como eso. Entonces eso siempre ha sido súper fuerte como que para mí reconocerlo. Y bueno, también la parte de violencia, como que en los ríos y los cuerpos, como todo lo que ha pasado ahí. Entonces siento que es como ese contraste, como momentos pocos pero muy bellos, pero también como muy presente el símbolo de los ríos contaminados, como relacionados pues por ejemplo a la muerte, a la violencia y a la desaparición en Colombia. Ha sido como la experiencia. Siempre desde pequeña he tenido contacto con el agua, pues vivíamos en Santuario la niñez, la primera etapa de la niñez la viví en Santuario y nos bañamos en una quebrada que se llamaba La Clarita, y así era, transparente, donde los campesinos lavaban la zanahoria, la papa y nosotros también al lado, era el paseo de todos los fines de semana. El recorrido que, por ejemplo, estudiando biología hicimos en el nacimiento del río Medellín y llegamos hasta Tillo, o sea, la transformación que vemos en el descuido, o bueno, ya la ciudad ha crecido tanto de una forma desaforada que no tenemos, pues, o todavía en esa época que yo estudié no se tenían esas plantas de tratamiento que hoy tiene EPM. A mí me parece pues que ha funcionado, si uno va y mira, de pronto el río en Bogotá no tiene, digamos, la calidad que este puede tener. Pues no se puede hablar de calidad de agua cuando ya va por atravesando la ciudad o va en Girardot, Copacabana. Pero sí ve uno que se recuperó algo con los olores. Y lo que decimos que ya, por ejemplo, hay otra fauna que antes no existía, ¿sí? Pasa uno por una montaña de mármol y la atraviesa el agua, entonces el agua lo va conduciendo a uno por todas esas cuevas. En Río Claro, eso es hermoso, hermoso, hermoso. Siempre hemos estado como en torno al agua. Hace poco hicimos el recorrido a Ciudad Perdida y digamos que el regalo para, imagine cómo será, pues que se nos va, que valoramos el agua, que decían, hoy tienen un regalo, los que lleguen o hagan la caminata muy juiciosos van a tener un regalo a la llegada, y el regalo era bañarnos en el río Buritaca. Entonces uno cansado de llegar a esa agua cristalina, hermosa. Entonces tengo una muy buena relación con ese espacio, el espacio rural y el espacio costero. Ahora, el río también, en ese delta, que debería de ser una interconexión compleja de cuerpos de agua de todo tipo, cuerpos de agua costeros, cuerpos de agua con agua semisalada, semidulce, con aguas bajo la tierra, ¿cómo se le llaman a las aguas subterráneas? Tienen otro nombre que no me acuerdo. Además de los diversos ríos que se encuentran allí, se ha, casi como en la descripción de monocultivos, se ha, ¿qué será lo contrario de diversificación o de multiplicidad? Se ha... ¿Monocultivo? No, los monocultivo funciona para, igual para la tierra, pero en el caso de los ríos se ha vuelto menos complejo, no lo sé. Se ha colonizado. Esto le sucede a muchos ríos de todo el mundo. El más del 60% de los ríos de cuerpos de agua corriente en el mundo han sido colonizados, en el sentido de que han sido se construyen arquitecturas en función a que los ríos corran de una manera productiva para lo que nosotros necesitamos, que es ya sea comida, energía, como aquí en el Rin. Y en este río en específico tenemos la descripción de la frontera, que es bastante pesada, bastante violenta, criminalizada, es una arquitectura sumamente... A mí me da mucho miedo. Yo, como persona de frontera, no conocí la agua de ese río, yo no sabía ni de qué color era, hasta que no tuve 37 años. Eso fue hace 5 años. Ahí, y cuando les digo esto, lo que quiero contar es que, estando incluso junto al río, el cuerpo de agua no es ni siquiera visualmente accesible para nosotros. O sea, yo vuelvo, cuando empiezo con esta pregunta, yo dije, yo voy a volver. Empiezo primero preguntándole a mi mamá, ¿por qué nunca me llevaste a nadar allí? No, porque hay toda una narrativa, toda una imaginación de lo que este río puede hacernos. Es el río de los mojados, es el río de los wetbacks, el río violento que mata a las personas que tratan de cruzar, el río hiper vigilado por la migra que está esperándote del otro lado, y de este lado están los grupos criminales, el narcotráfico. Entonces, no vamos a ir allí, of course, ¿cómo te voy a llevar allí? Entonces, ahí uno de mis grandes proyectos es encontrar accesos al agua de ese río. Y hay un montón, o sea, no es que no existan, no es como que, uy, yo estoy haciendo algo nuevo, no, por el contrario. Simplemente hay que preguntar las maneras de preguntar otras preguntas. Y en vez de tratar de cruzar por los puentes que están tendidos por los gobiernos de frontera entre Estados Unidos y México, en donde no te puedes ni siquiera parar en medio del puente. O sea, yo intenté pararme en medio para tomar un videíto de un minuto. Llegó la militar inmediatamente y me dijo, señorita, usted no se puede parar aquí. You cannot loiter. Loitering is prohibited here. Hay de todo en estos cruces. A un lado del río, por ejemplo, están las construcciones que se llaman levees. En México le llamamos bordo, no sé cómo se digan acá, pero son como... Es lo que... Sí, es lo que impide que el río inunde. Ajá, se desborda. Y esto es súper común en un sistema acuático como el del Delta. Pero ya no se permiten esas inundaciones y hemos perdido algo así como un 60%, sí, no nada más fertilidad, bueno, sí, de hecho fertilidad, es el 60% de la biodiversidad que solía estar allí y que además solía ser plataforma de vida para un montón de especies migrantes, ya no está. Entonces ya la mariposa tal, el pajarito tal, ya no pasan por allí, ya no tienen espacio. Es una acequia y el nacimiento pues está en el terreno pues de una tía. Siempre ha estado, o sea, siempre hay agua por ahí, nunca ha faltado, y parece hecha pues por gente. Yo tratando de averiguar, gente que hoy en día tiene 70 años, quién hizo este cosito para que llegue agua, le decimos la acequia pues. Y nada. ¿Sería de indígena? No, pues para todo lo de la casa en Santa Elena pues, o en toda parte, antes de construir una casa siempre había que fijarse dónde hay agua, porque pues hoy en día tenemos la facilidad que pedimos el acueducto y van y lo instalan pues, y ya está todo el sistema. Pero en esa época pues de las abuelas y los abuelos tenían que mirar a ver cómo iban a acceder al agua. Entonces cada familia pues en su terreno le tocaba arreglárselas, pues mucha gente le tocaba ir a lavar la ropa, no sé, lejos, o ir a cargar agua a ver cómo es que iban a cocinar. Entonces, pues sí, muy agradecido por esta fuente de agua que siempre ha estado ahí en la familia y que, digamos que a alguien se le ocurrió llevarla pues hasta esa casa y ahora pues la tenemos cerca. I grew up in a very, very small village in Switzerland. Crecí en un pueblito muy pequeño. And on the countryside, but what is really beautiful, there are like two rivers meeting at the village where I grew up. And so one is a big one, it's the Rhine. It's a really big river that also flows through Germany and into the sea. Rhine. And the other one is the Thun. It's a smaller river. And I think for me it's like going, like when I go home to visit my parents, I always go there to swim because it feels like coming home. And cuando va a la casa de sus padres, va al río a nadar. To swim? Yeah. Porque es como lo que le hace sentirse. La comida está lista y debemos pasar un poquito al, pues porque la performance igual que es como las 8, 8 y media máximo, para que no nos coja mucho la tarde. Pero pues tómense el tiempo, pero okay. And what's the name from your village? Flor. Oh, but this is in Italian. Then it's at, on the German border, it's close to Thurgau, Schaffhausen. Ah, Schaffhausen. Yeah. Flach. The Rhine Fine. Sí, sí, yo sé dónde está eso. It's not. Yeah. Ah, yeah. This is Nischa. Is it the other side of the... Is it the other side for the frontier? Yes. You live in Alemania. Yeah, because I can jump in the river and I swim over to Germany. Sí, sí. Sí. Ah, wow. And it's very... que es el pueblo que está al frente mío del río. No. Sí. Imagínate. Close to Rhein. Sí, está cerca. This is made for Schaffhausen. Yeah. Después de Basel, yeah. Está está el puente de este lado de Alemania, y el río está ahí, puedes nadar. And it's es el Bodensee que está cerca. Yeah. And it's very beautiful also because it's very wild. Sí, it's got like woods on both, like forests on both sides. Okay, bosque al lado y lado. And you have, you've got castor. How do you say castor in English? Beavers. A lot of beavers. So you've got all these also trees that are fallen. And it's, I think, really one of my favorite things is because it pulls a lot to jump in, and I just lay on my back, and then I can travel like for sometimes just 10 minutes or up to an hour. You can just float down and it's really beautiful. Wow. Es que el Rin es un río super interesante porque es la gran parte es frontera de Suiza con Alemania, y en los tiempos de guerra la gente quería cruzar el río para entrar a Suiza. Es como los espaldas mojadas de esos tiempos. Y si tú vas a pasear, o sea, yo vivo en el lado alemán, y tú puedes ver los búnkers suizos de esos tiempos que estaban con las metralletas ahí esperando a ver los que querían cruzar el río. No, no, súper, mucha dulzura. Está bien. Que nos cuentes eso también. Típico de los suizos, no recuerdo nada. El agua huele a bocadillo, no me tiro. Lo que yo traía pensado del agua era muy bonito, porque Vélez es un pueblo frío, de montaña, donde baja pues agua de las montañas, muy fría. Entonces desde chiquita yo siento que yo estaba muy conectada con el agua, porque me ha gustado mucho meterme a los charcos, a las cascadas, al río, a la piscina, pues así de artificial, a mí me encantaba estar en la piscina. Los aguaceros también me encantaban, porque en mi pueblo cuando llovía, nosotros vivíamos en la parte de abajo del pueblo, entonces allá ya bajaban, eran unas quebradas por las calles. El arroyo. Sí, donde uno pasaba pues la calle y bueno, se quedaba mojado hasta el estómago, porque ya era terrible pues como bajaba el agua, pero era súper chévere poder salir y molestar con eso. Entonces, pues para mí el agua siempre ha sido eso, como vida, alegría, y pues me gusta mucho la natación, entonces también es como esa tranquilidad que me da el agua. Cuando empecé a vivir aquí en Medellín, pues ya es diferente porque obviamente el río no es igual a los ríos con los que yo crecí. Entonces, pues sí fue como ese choque. O sea, a mí me gusta mucho ver el río Medellín porque cuando yo empecé a vivir acá, yo recuerdo que no se metía, pues que uno no veía animales. Ya uno ve garcitas, ve pues como otros animalitos y me parece que eso es lindo, pues. Como que a pesar de lo sucio, de lo contaminado que tenemos el río, se ha ido restaurando. La naturaleza tiene eso, pues que es como, hace todo lo posible, sí. Hace todo lo posible por vivir. Aquí en la ciudad, como yo soy de un pueblo de montaña, yo no estaba acostumbrada a que cuando lloviera hubiera inundaciones, porque toda el agua baja, entonces pues no se estancaba. Pero son las avalanchas. Sí, allá pasan otras cosas, pero no las inundaciones. Pero acá sí, pues por ejemplo con mis tías en Copacabana sí me ha tocado que la cuadra se inunde, porque las alcantarillas son sucias, porque tienen basura, bueno. Entonces también ha sido como esa contradicción de que para mí el agua siempre significaba vida, siempre significaba alegría, y a veces el agua también es pues como ese signo de destrucción, sí. Pero más que con el agua, con la forma en que pues nosotros la tratamos, ¿cierto? Porque igual las inundaciones no es culpa del río, es culpa de nosotros, que no cuidamos esas calles, que no cuidamos cómo botamos la basura. Yo pensé que las líneas rectas octogonales son como las reglas con de desarrollamiento y el sistema que intenta hacer con que las aguas se cambien, la ciudad. Y empecé a hacer a las aguas en oro, porque son la mayor riqueza que tenemos. Y también comencé a pensar que y las aguas no respetan las reglas. Siempre existieron como una fuerza propia. Y después pensé que podría poner un poquito de puntos de dolor, de las cosas que pasan que no son tan positivas como la agua, como hablamos hoy aquí. Pero uno a veces resignifica más como ese tipo de espacios o como el charco de por allá de Cocorná, pues que es súper como más ajeno a uno y no esos espacios que están tan cerca. O sea, esos son como que, ay, no, este no, pero ese sí, es como el genial. Y entonces también como que importante hacer ese ejercicio, como de ir cambiando esa perspectiva. Hay ecosistemas más frágiles que otros, por ejemplo los humedales, que son zonas muchas veces de transición entre dos ecosistemas que albergan mucha diversidad, son especialmente frágiles y Y si tú secas una laguna, es muy difícil que eso se vuelva a regenerar por años que pasen, porque ahí ya ha cambiado el suelo, ha cambiado el drenaje. Eso es complicado según el ecosistema, pero los ecosistemas acuáticos son muy vulnerables. Más que los bosques, por ejemplo, porque al fin y al cabo los árboles llaman el agua, al final, pues es más fácil regenerar un ecosistema terrestre, me parece a mí, que estos cuerpos de agua que se contaminan. Me gusta el agua porque es cíclica, como la vida, pues pasa por todos los estados y todos de una u otra manera tenemos que ver con ella, entonces siempre me ha atraído mucho el agua en todo, en el mar, el hecho de que vaya y ella misma vuelva, en los ríos, y también que viene de la montaña, pero nos trae cosas de la montaña y también se nos lleva cosas hacia el mar, entonces sí. Pues yo sigo pensando eso, que el agua es vida y pues yo siento que eso es como un símbolo de esperanza de todas formas. Así la contaminemos tanto, pues estar acá y saber que a muchos nos importa el agua y nos gusta la conexión que hay con ella, pues no sé, eso tiene que ser algo esperanzador para todos. Ok, estamos haciendo una carta, no sé cómo se dice, colcha, manta, deco, carta, colcha, uh-huh. Colectiva. ¿Qué va? Es una revisión de colectividad, que todos los que mitmachen, son una deco gestalten. Que viajará de aquí de Zurich a Colombia. Und nach einer Reise hier von Zürich auf Kolumbien. Contiene distintos mensajes sobre aguas que extrañamos o que nos emocionan. Mensajes, wie so verschiedene Stimmen drin oder Bilder über Wasser. Wo wir zum Beispiel Wasser, wo wir Geschichten von Wasser, die wir gehört haben. Oder Wasser, das wir vermissen. Oder Sachen, die mit Wasser zu tun haben, die uns berührt haben. También es una denuncia sobre el extractivismo, que extraen nuestros recursos naturales y no tenemos ríos tan cristalinos como hay acá en Europa que se puede tomar, que la gente puede bañarse. Esto ya no lo tenemos en muchos lugares de América. Es una denuncia a quien es una denuncia pública sobre el extractivismo, sobre lo que hacen las grandes corporaciones que explotan petróleo, que contaminan los ríos, el mar. Pero el trazo tiene que ver más con, por ejemplo, con pintura. Cuando tú haces, por ejemplo, en la sangría, si tienes la sangría o la sangría, grandes firmas. Esas son huellas, por ejemplo, el rastro. Ah, el rastro. Ah, el rastro. Ok, vale. Haremos 15 minutos más tarde. Ah, ja, vacas para... Ja, wirklich. Ich habe zu sagen, das ist nicht richtig, es könnte ganz anders sein. Eso, entonces, si ustedes quieren, pueden como dejar algún mensaje con alguno de estos materiales o pueden escribir. o pueden pintar algo que tenga que ver con la lluvia, con los ríos, con los mares. Y por lo mismo tiene una voz muy bonita, anda muy bien. Pero veo un artista con la vida. Manger les gâteaux, moi j'aime plus faire les gâteaux que manger les gâteaux. Quoi?